El equipo está bien, físicamente, enteros, si bien sabemos que fue un desgaste tanto físico como emocional la serie con Boca, creo que estamos bien y acá hay motivación, entonces eso por ahí queda un poco de lado y es mucha mentalidad y la verdad, por lo menos enteros sin dolores grandes o considerables en ningún lado. Y bueno, esperando una serie que también sabemos que va a ser dura, como han sido todas, de partidos parejos, de un equipo que tenemos que aprovechar nuestra localía y no dejar que fluyan en su juego porque lo hacen muy bien, un equipo que se nota que anímicamente Gimnasia de Comodoro está muy bien porque a pesar de las variaciones que ha tenido el equipo de jugadores en roles muy importantes, ha seguido jugando, ha seguido ganando y ha estado entre los puestos de privilegio, así que tenemos mucho respeto y sabemos que nuestra defensa tiene que ser muy buena para que ellos no se sienten cómodos porque tienen grandes anotadores.